Géminis de Sol ascendente. El nuevo solsticio de verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y, por tanto, por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, en el área de valoración, talentos, amor propio, autoestima y a nivel material, salario, equilibrio entre gastos e ingresos, posesiones, bienes inmuebles y en definitiva tus propias finanzas y cómo las ganas. Esto por tanto trae una reevaluación desde otra perspectiva, con el cambio correspondiente, claro, en tus compromisos con los demás, es decir, por un lado tu intimidad y enfoque sexual y a nivel material convenios con socio pareja, inversiones, deudas, herencias, bancos, facturas. Del 22 de julio al 22 de agosto estarás presenciado en el área del medio ambiente más cercano, relaciones con personas que tú no escoges, firmas, contratos, comercio, expectativas, búsqueda de soluciones que te hagan además aprender, estudios y algo importante, cómo comunicas tus ideas. Esto revierte en la reevaluación que estarás haciendo en torno a límites creados y que traerá un cambio a nivel psicológico en torno a cómo evolucionar en la vida, reciclaje profesional, publicaciones, esa subidita de nivel en la vida, otras filosofías, otras creencias, estudios, viajes y también relaciones con la familia política. Del 22 de agosto al 22 de septiembre, el área de la vida privada, hogar, familia, vida íntima, asuntos con la vivienda, relación con la madre y también viviendas virtuales. Esto, por tanto, trae la reevaluación de ciertas ilusiones que te han podido llevar a derivar hacia ilusiones no realizables, ¿no? ¿Dónde? Pues en esa vida profesional, imagen pública, estatus y todo aquello que simboliza tu vida más exterior y la ambición con la que la manejas. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo que te llevará a crear algo importante en tu vida y que además te proporcione el disfrute que te mereces. No olvides que los nodos lunares seguirán en tu domicilio, por lo que no estarás exento de tomar decisiones durante este ciclo que estamos trabajando ahora, ¿no? El nuevo solsticio, en el que además tiene que estar muy patente la nueva personalidad que estás forjando y por tanto eliminar ese pensamiento que te ha llevado a dirigirte a ciertas formas de relacionarte con esas personas que escoges, ¿no? Como pareja, socio, etc. Vamos a ver fechas importantes y que tienes que tener en cuenta. La segunda quincena de julio me gusta mucho porque, por ejemplo, el día 17 con luna, cuarto creciente en Libra, tendrás la oportunidad de fomentar todo aquello que te dicte el corazón y con nuevo planteamiento a la hora de comunicar tus anhelos. Date cuenta que por esas fechas Venus y Marte estarán en conjunción en Leo, haciendo que tu mente se expansione hacia nuevos derroteros que ya no solo vendrán con el karma por delante, también con otras ilusiones que te llevarán a tener más confianza en el futuro para alcanzar la calidad de vida que deseas. Esto trae ese replanteo del que te he hablado y que consiste en modificar dinámicas a la hora de evolucionar, oficializar o dar pasitos hacia adelante en la vida. Buen momento para algún viaje o desplazamiento que te haga mirar la vida de otra manera y por tanto aprender otras formas de plantear tu nueva filosofía de vida y de establecer tu escala de valores con otros objetivos. Si tienes asuntos legales pendientes, atento a principios de agosto y a esas 2 lunas llenas en Acuario del 24 de julio y 22 de agosto. Estas 2 lunas llenas en Acuario traerán conversaciones interesantes, aunque no exentas, de un cierto nerviosismo. Así que tranquilidad. Y sobre todo tienes que ser consciente de que si hay que acabar un ciclo vital, pues se acaba. Te lo digo porque ellas estarán alimentando a Urano, que a tu espalda no tendrá ninguna duda en dar fin a situaciones que te han colmado de angustia e incluso te han desbordado emocionalmente, incluido temas de salud. El día 30 de agosto tendrás la luna cuarto menguante en tu domicilio, Y entonces es cuando estarás preparado para dar fin a estas situaciones que te comento y poder dar principios de septiembre el cambio con nuevo ciclo en la zona familiar, vida privada y asuntos con la vivienda, ya sea terrenal o virtual. Antes de que comience el nuevo equinoccio, te verás priorizando de otra manera en el área de la pareja o socio. Así que, como verás, los eclipses seguirán enviándote ráfagas de cambio durante los meses que tienes por delante. Aunque la verdad es que no los vas a ver muy patentes hasta finales de agosto. Por otro lado, Júpiter retrógrado traerá esas conversaciones en replanteo del futuro y además ya te aviso que serán kármicas con pareja o socio y que estarás revaluando metas con este tipo de relaciones a las que se llegarán a nuevos acuerdos, ¿vale? Tanto si es a nivel profesional como personal. Asuntos legales de por medio también, oficializar nuevos rumbos y prioridades. Estas van a ser las claves de Júpiter retrógrado, aunque vuelvo a decirte que hasta mediados de octubre no tendrás claro hacia dónde dirigir el futuro entre vosotros. Meses para tomarlos con paciencia, pero con ganas, porque en el fondo los tránsitos más importantes se darán ahí, en fuego y en aire, ¿no? Y esos elementos son compatibles contigo. Así que a por todas.